lo hemos venido compartiendo, esto que nos tiene allí expectantes en relación a lo que pueda suceder con Gustavo Calderón. Estamos hablando del femicida de Fernanda Toledo, quien siguió luego, después de salir en libertad, con una pena muy mínima que le dio el juez Valerio y Uliarte de 10 años, salió a los 7 años y violó a su hija. Luego volvió a entrar a la cárcel y tiene posibilidades de volver a salir. Probablemente esta ya es la tercera vez. Hoy se daría la sentencia en este juicio que ha sido ya 3 veces suspendido frente a la presión social. Vamos a ver qué sucede allí en el Palacio Judicial. Está nuestra compañera. Así es, Gaby, perfectamente describiste todo lo acontecido y la mosquitera ya se trasladó al Poder Judicial. Estamos acá en la escalinata, más precisamente, ya con los carteles que están diciendo Gustavo Polo Calderón, asesino femicida, justicia por Fernanda Toledo. Una vez más nos encontramos acá en las escalinatas del Poder Judicial con un montón de organizaciones y también personas que se han acercado al lugar en apoyo a las víctimas de este individuo. Vamos a hablar más precisamente con Marilina. Ella es mamá de una de las víctimas y vamos a tener justamente en estos momentos unas palabritas para que nos cuente la situación. Así es, ya estamos en vivo para la radio La Mosquitera. ¿Qué tal, Marilina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, nos encontramos una vez más acá en las escalinatas del Poder Judicial. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es, bueno, que se presenta hoy, es que hoy creemos que van a dar la sentencia. Y estamos plenamente confiados en que va a haber una justa sentencia. O sea, sobre todo la que sea estipulado por la fiscal. Y bueno, y de no ser así, seguiremos en esta, pero no creo que no sea así. Hay más que cosas demostradas. Yo creo que está el apoyo de la sociedad. Yo creo que esto es una indignación que tenemos todos. No es un grito hacia Fernanda, no es un grito hacia mi hija, no es un grito hacia mis nietos, no es un grito hacia esta tercera chica que está también maltratada, amenazada, sino que acá yo creo que es para todos esto, ¿no? Tenemos la plena fe que esto va a trascender. No va a ser un caso más, ni va a servir, sobre todo con el acompañamiento social que tuvimos y del pueblo, las chicas, las organizaciones, ustedes, los medios. Yo creo que estamos con una tranquilidad muy grande esperando, y porque sabemos lo que Dios dictamina. Entonces, bueno, tenemos la plena confianza que el doctor Martirena va a dictar esta sentencia tan esperada. Y esperemos que no se vuelva a estirar, porque la última vez viste que se estiró, pero yo creería que ya no habrían fundamentos como para que se estire más. Ya venimos de varias suspensiones con esta condena, así que esperamos tener una respuesta óptima con respecto a este caso de este individuo, ¿no? Exactamente, porque este realmente tiene la sociedad que ver que es un sociópata que no puede estar libre en las calles, y la gente asimismo esté libre o condenado, él tiene que dejar de gozar con ciertos privilegios porque sale con condicionales, con domiciliarias, en las cuales vuelve a hacer daño. Entonces, está bueno que la gente se concientice, está bueno que difundan su cara, está bueno que difundan su perfil sociópata, para que todos tengan en cuenta que todos tenemos hijos en la calle, más allá del grito Fernanda y Antonella, que lo conozcan y que nadie deje de saber de este caso porque es un peligro inminente para toda la sociedad. Y recordemos, como bien vos decías, Marilina, una vez que él salió volvió a cometer violaciones y contra su hija. Exactamente. Mira, no te puedo decir que sean violaciones, pero sí dañó en temas que, bueno, ya se sabrán después porque se harán las respectivas denuncias sobre el tema, pero esas y otras más, porque ya esta tercer familia también denunció, porque fue una de las testigos que ellos tenían fundamentalmente amenazada, que era fundamental para el caso, y la tenían amenazada, y logramos apoyarla, porque sabés que una persona maltratada es imposible que sola pueda, sabemos que no se puede, y bueno, en tal caso con ella pudimos ayudarla, acompañarla mediante psicólogos, abogados, a que ella expusiera esto en Fiscalía de Género, Y bueno, hoy no vamos a exponerla frente a los medios, pero sí está acá acompañándonos. Así que estamos muy contentos porque realmente el daño que quiso él o pensó hacer, pues salió todo al revés. Siempre Dios está para bendecir y levantar una mano poderosa. Entonces lo único que hizo fue unir a todos los hermanos, a todas las familias, y que en realidad no nos conocíamos, estábamos desunidos, y en realidad lo único que fue es, en una palabra que queda bastante dolorosa, pero fue volver a traernos a Fernanda, luchar con más fuerza por el tema de mi hija y de mis nietos, y sobre todo ayudar a una tercer familia que podría haber sido mucho peor dañada. Entonces, bueno, estamos más que felices, y si esto hay que seguirlo, vamos a seguir, porque vamos a perseguir. O sea, nosotros estamos con toda la verdad en la mano, así que de ahí en más no tenemos por qué tener temor de nada. Al contrario, los que deberían temer es él, porque ya que viene sigue con su manipulación, porque vos sabés que hicieron secuestrar 3 teléfonos del penal, que yo no estoy en contra de que alguien se pueda comunicar, pero esta clase de persona, que es un... no está enfermo, él está totalmente... consciente de lo que hace, o sea que es un sociópata, él premedita, visualiza, prepara y saca sus asesinatos y sus violaciones, o sea que estamos hablando de un serial, que lógicamente esto lo tiene que saber todo el mundo, y sigue bajo sus manipulaciones desde el penal inclusive, porque han seguido estos días las amenazas, mudas, pero sabemos que es de ahí. De todas maneras ya están intervenidos los teléfonos, todo, y más allá de eso con sus cómplices, porque no solamente es de adentro, sino que afuera también tiene sus cómplices, los cuales, si siguen haciendo sus movimientos, bueno, tomaremos las respectivas acciones sobre ellos. Bueno, ¿cuál es la hora estipulada en el cual vamos a tener alguna información ya precisa por parte de la Corte? Yo creería que fue todo esto, creo que no, Rodrigo sabe bien el horario del tema, el tema de la sentencia, pero creo que es 11:30 y vos sabés que eso se puede estirar hasta, hemos sabido estar hasta la 1:30, 2 de la tarde. Bueno, nosotros vamos a estar presentes para ver también cómo continúa este caso. Listo, yo les agradezco la presencia todos estos días y bueno, y si tenemos que seguir en esto, porque hay que seguir, hay otras denuncias formuladas con este ser vivo, porque no se lo puede llamar de otra forma. Y bueno, tendremos que seguir en esto, más allá de la sentencia que se espera, no nos vamos a conformar con esto, porque hay otros crímenes y hay otros delitos que él tiene que seguir pagando. Así que bueno, y en el acompañamiento de otro caso también, que es bastante fuerte, ¿no? Así que bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos por compartirnos tus palabras y siempre estar presente para La Mosquitera. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Marilina, que nos contaba parte de esta situación que se está viviendo justamente acá en el Poder Judicial. Quienes quieran acercarse para saber más de este caso de justicia para Fernanda Toledo y otras 2 víctimas más, nosotros nos vamos a encontrar acá y todas las agrupaciones y los personajes principales que van a estar aportando información. Pero no solo sucede esto en el Poder Judicial, Gaby, sino también que en el día de hoy, 3 de septiembre, se iba a realizar, iba a comenzar nuevamente, se iba a retomar el juicio contra Guzmán, el policía que mató a Lucas Carrasco, este chico que había ido a ver el partido Independiente de Rivadavia y que luego del partido, un corte de luz, Lucas Carrasco fallece y es por medio de un policía que le dispara menos de 1 metro de distancia. El juicio se iba a realizar hoy justamente acá y para la sorpresa de todos los que llegamos a este lugar es que la noticia es que se ha suspendido el juicio hasta nuevo aviso. No sabemos cómo va a continuar esta situación. Durante meses se ha estado esperando que se retomara este juicio, ya había fecha, se iba a retomar, y nos dan la información de que este juicio, que se está peleando hace muchos años, se vuelve a suspender acá en el Poder Judicial. Bien, un dato que es preocupante, que no es menor, y que como vos también señalabas, Sol, llevó muchísimo tiempo esto. Común denominador entre el caso de Lucas Carrasco y el caso de Fernanda Toledo, nada más y nada menos que el juez de la Corte Suprema de nuestra provincia, Valerio, quien estuvo en ambos, que en realidad en uno no estuvo, por eso no se pudo llevar a cabo, que estamos hablando de Carrasco, y estuvo en el otro, en el de Fernanda Toledo, dando esta pena mínima de 10 años, ¿no? Total repudio entonces también para José Valerio, que es juez de la Corte Suprema y que sigue en este puesto y que además ahora está en la parte que tiene que ver con perspectivas de género, ¿no? Una burla parece ser. Y también el repudio a que no se pueda llevar a cabo el juicio tan esperado para justicia por Lucas Carrasco. Acercarse entonces al Poder Judicial, allí para acompañar a las familias que están repudiando a Gustavo Calderón, entonces. Así es, Gaby, y una buena noticia también es que parte integrante de los que están acá pidiendo justicia para Fernanda Toledo y las demás víctimas de este individuo, se han encontrado conjuntamente con el papá de Lucas Carrasco y organizaciones que también están acompañando, así que están haciendo intercambio de teléfono, y esto es importante porque esto quiere decir que se están uniendo fuerzas, de que no están solos ni solas, sino que se está peleando por justicia, por una misma causa, y realmente esto es emocionante. Absolutamente, ¿no? Es el horizonte que nos dan estas luchas en las que entendemos que solos y solas no podemos y que la cuestión es juntarnos, es organizarnos, es la única. Así que bueno, vamos a estar atentos, atentas, si hay alguna novedad antes del cierre, Sol, te mandamos un abrazo muy fuerte. Así será, compañeras, un abrazo fuerte y estamos acá ante cualquier información. Así es, gran trabajo de nuestra compañera Sol Pérez, como siempre, desde la calle, trayéndonos toda la información de lo que va aconteciendo afuera de este estudio de La Mosquitera.